Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días, tardes. Bienvenidos a una edición más de Hip Hop For All. Yo soy MC Wedge y para mí es un placer compartir una media hora más de música con ustedes. Música que piden, música que mandan. El día de hoy sí tuve bastantes peticiones, así que será la media hora de las complacencias básicamente. Y pues vámonos rápido con esto que me pidió un carnalito llamado Rocco. Un saludo, Rocco. No sé a quién se la dedica. Es una rolita muy muy buena, la letra más que nada. Y pues a varios nos quedará el saco. La melodía, se llama Fuck You de CeeLo Green. Vamos a ver qué show. Estamos de regreso y antes que nada, o antes de que se me olvide, quiero invitarles al primer festival de rock o de bandas de rock Alternarte, esto es organizado por el grupo Fusionarte, en conjunto con Radio Fórmula. Este es el festival en el que proporciona un espacio para las bandas que quieran destacar en uno de los mejores foros culturales de la Ciudad de México. Si no lo digo así, se me va el pedo. En pocas palabras, es como, pues, para echar el palomazo. Sé que no tiene nada que ver con esta, con el Hip Hop For All, pero Cubo Radio está muy interesado en los nuevos talentos. Proyecto, como les mencionaba, primer festival de rock alternativo. Si quieren más información, si quieren teléfonos, métanse a la página de Cubo Radio, pídanmelas a mí, pídanselo a cualquiera de los locutores. También pueden visitar lo que es el MySpace. Acá se los digo. El MySpace es www.myspace.com/grupofusionarT con T de tonto. También pueden enviar lo que son sus materiales, sus maquetas o lo que tengan, chavos. Sería el correo electrónico siguiente: fusionar.t@hotmail.com. Se estarían comunicando con la señorita Brenda Zamora. Esto es muy importante, chavos. No pierdan la oportunidad. De ahí, de proyectos como este, han salido muchas bandas muy buenas. Y pues también deberían tener chance ustedes de demostrar lo que pueden hacer, porque sabemos que en todos lados hay mucho talento y no siempre es conocido. Pero bueno, basta de platiquerías. Vamos con lo que sigue. Esto es de Diablo, se llama Doing the Things You Do. Mi pinche inglés está de la chingada, lo siento. Esto me lo pidió una amiga muy, muy querida, Janet. Un saludote a Janet, donde quieras que estés, pásatela bonito. Esta canción es la que me pediste. Y saludos a todos por allá. Vamos con esto de Diablo, Doing the Things You Do. No te olvido y con motivo, porque contigo vi la vida con otro sentido. Tú me enseñaste a vivir la vida de otra forma y demostraste que el que pierde es el que se conforma. Tú desdoblaste ese límite que yo tenía, pues simplemente tú eres todo lo que yo quería. Una bella mujer, una perfecta amante, incomparable ser con una mirada radiante. Tú me escuchabas siempre todo lo que yo decía, y aunque a veces egoísta, pero no sabía, y sin saberlo nunca supe lo que tú sentías. Y comprendiste mis problemas y mis alegrías. Quisiera el tiempo parar cuando yo estoy contigo, pero es que el tiempo vuela siempre cuando estoy contigo. Quiero que sepas y recuerdes lo que yo te digo. Soy el profeta, soy tu amante, también soy tu amigo. Confessing the feeling to my mistress like Christmas. My lips is all up in your gift list. But this is just an introduction for what's to come. The young nut gushing all over you when I come. Ain't no other cute hyena that can substitute your presence. The first day I felt lust for you. I'm here with you to share big thrills. You thrilled cause you chilling with the fool from Stainless Steel. Damn lady, I wish I was already up in that thing. Let's do the damn thing so you can commence to sing. The melody of harmonic moans and grown so sexy. You're facing the pillow, I'm in the zone. Like the land of the camera complected slopes. Effective strokes as you grab and your eyeballs start to roll. I let it go cause you've been down with the gangster though. I'm gangster with it baby, but you already know. You doing the things that you do, making me feel so brand new.

forma de ver. Es que me gustas, no me disgustas. No tenemos por qué llevar las cosas tan bruscas. Me asustas, pero me ilustras. Y siempre que hay problema, por supuesto que tú me buscas. Sabes que me encantas porque te espantas. No soy escultura, tampoco santa. Mi corazón resalta cuando te mira. Eres tú la dueña, la que lo estira. Quiero abrazarte, pero prefiero darte mil besos, te soy sincero. Ramos y flores voy a mandarte con una carta para enamorarte. No te preocupes, lleva poesía. Abre tu mente, no seas tan fría. Viajemos juntos de noche y día. Y dime, nena, que serás mía. Soy sincero, yo sin ti no me muero. Pero me desespero y por más que yo quiero, no he logrado que te fijes en mí. Es por eso que fabrique esto para ti. Es que me gusta tu forma de ser. Es que me gustas tú, mi amor. Es que me gusta tu forma de ser. Es que vale más una chica especial que una colección de todas las demás. Y no es que me ponga sentimental, pero ahí vamos, dale, baby. Es que vale más una chica especial que una colección de todas las demás. Y no es que me ponga sentimental, pero ahí vamos, dale, baby. Mamita chula, sabes que te quiero. Mamita chula, yo sin ti me muero. Mamita chula, yo me desespero. Porque quiero que me quieras, pero no puedo. Mamita chula, sabes que te quiero. Mamita chula, yo sin ti me muero. Mamita chula, yo me desespero. Porque quiero que me quieras, pero no puedo. Qué feliz estoy con la aceptación de nuestros Cubo Escuchas. Un saludo y una mentada a todos los que me dedican lo mismo. Gracias a ustedes, este proyecto llamado Cubo por hoy, que forma parte de Cubo Radio, es posible. Hay una respuesta agradable de su parte y es lo que me gusta. Ninguno de los programas de Cubo Radio sería posible de no ser por ustedes. Así que todos en Cubo Radio somos agradecidos con ustedes. De igual manera, yo soy fan de todos los programas de Cubo Radio. Pues vamos rápidamente con algo de Kanye West, ya para irnos. Es Love Lockdown, de su disco Ya Pasado. Y pues, ya para despedirme, algo antiguísimo de Fuse, con Killing Me Softly. Estas dos bolas van con dedicación. Un saludo, cuídense, yo soy MC Wedge. Mucha paz. Loving you.